En la Villa Deportiva de la Avenida Chongchun de Pyongyang se efectuó la exhibición de logros obtenidos con materiales y tecnología propios de las Brigadas de Choque Juveniles. La dirección de la Brigada Batalla de Velocidad y la del 28 de agosto presentaron los medios y datos de propaganda, agitación y educación para armar a todos sus miembros con el espíritu de dar primacía al autofortalecimiento. Y los equipos, dispositivos y materiales de logros científico-técnicos creados y aplicados en el proceso de construir importantes objetos de gran significación para el desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional. La vieron mucha gente, junto con Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud.